el poema. Nubes blancas en el cielo de una tarde por la Alhambra, azul intenso por entre las ramas de un pino viejo. Fuentecilla de agua clara que se duerme en el viento que fresco pasa. Cuatro hojas por el suelo proclaman que ya no queda muy lejos el otoño color malva. Todo como meciendo al sueño que en el alma se alimenta del silencio, siempre en la espera del alba.